y esta canción de Pecho de Fierro, Artigas y Los Indios nos va a servir de pie como para ingresar en la segunda parte de esta entrevista, que nos está llevando a conocer algo más de esta labor del grupo Anaxiwat Epa. Chibi, esto que decía un poco Silvia de hacer de parecer una india, o también me venía el recuerdo de hacer las cosas a lo indio, ¿no? Como si estuvieran mal hechas o como si estuvieran hechas así nomás, integró parte de nuestra matriz cultural, ¿no? Uruguay durante un montón de años avanzó en derechos, avanzó en la parte de la mujer, también en la afrodescendencia, tuvo mayor reconocimiento, se aceptaron multiplicidad de vertientes culturales, incluso de ideas políticas, pero esto de lo indígena es como impenetrable, pareciera. Sí. Sí, o sea, hay toda una temática de fondo, ¿no? Por eso a mí ahora cuando Silvia hablaba así, contaba que es algo que estamos transmitiendo, que digo, o sea, no es que uno sea uno solo, ¿no? Somos muchos los que estamos recomponiendo esto, tipo como si fuera un puzzle, ¿verdad? Y bueno, la Ciudad de Paz en parte yo creo que funciona como una tribu, como una gran familia, ¿no? Donde cada uno aporta con su granito de arena. Y al compartir, en realidad estamos aprendiendo todos, porque digo, el conocimiento en realidad es parte de lo que nuestros abuelos nos van transmitiendo, y nosotros a su vez transmitimos a nuestros gurises, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros oipic. ¿A vos te transmitieron conocimiento tus abuelos? Sí, de hecho fueron mis abuelos y mis mayores, ¿no? O sea, no solo mis abuelos, hubo otras personas mayores que transmitieron conocimiento. Y bueno, también fue que no solo a mí, ¿no? Sino que habemos varias personas con ese conocimiento y bueno, lo estamos poniendo en práctica dentro de nuestra comunidad. Bien. Y este pasado 19 de abril, el Día de la Nación Charrúa, tiene un significado bien particular e importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Qué cuál sería para este grupo, particularmente para su sensibilidad o desde su sensibilidad, desde su pienso, siento? Y bueno, no sé si yo quiero contestar, Silvio. ¿Sí? No, no, dale, dale Santiago, que dale vos. Sí, es un tema, el 11 de abril es un tema bastante complejo porque conlleva muchas cosas, ¿no? Muchos desencuentros, conlleva al tema de la masacre que se hizo con nuestra gente, que bueno, si bien no los mataron a todos, sí contribuyeron a matar a muchísima gente en ese lugar, más de lo que dicen los partes de época. Una cosa es lo que cuentan los historiadores que escriben, otra cosa son los partes militares, y otra cosa son las memorias orales de nuestros abuelos. Digo, más allá de la, más allá de las, como en este puzzle, ¿cómo? Como en este puzzle de la memoria que vos decís, independientemente, ¿sí?, de que hayan multiplicidad de visiones con relación a esto, de sensibilidades, particularmente a nosotros nos interesa saber un poco qué es lo que sentís vos como persona. Después, si yo estoy de acuerdo, si otros están de acuerdo, bueno, siempre va a haber matices o todo lo demás. Es verdad que La historia escrita por vencedores, estos partes que obviamente hablan de 40 muertos, o sea, bajan, digamos, muchas cifras. Pero digo, más allá de eso, hay un hecho secreto muy potente que está marcado por Sal si Puedes. Claro, mirá, el tema es así. Viste que voy a hablar de la multiplicidad de vistas que hay sobre el asunto, ¿no? De repente para el hombre blanco o para los que cuentan la historia escrita, de manera escrita, quizás ellos creen que son los vencedores. Pero para nosotros los vencedores somos nosotros, porque las que vencieron la guerra en realidad no fueron nuestros guerreros, fueron nuestras abuelas que siguieron pariendo los hijos que fueron teniendo a lo largo de su vida, y a cada uno de ellos le fueron mostrando que eran semilla de una cultura que tiene quizás unos 10.000 o 13.000 años en el territorio, ¿verdad? Bien, es una buena lectura ese. ¿Para vos, Silvia? Sí, coincido totalmente con Santiago y con lo que es que fue una masacre de muchos, pero bueno, que no pudieron con todos. Y aquí andamos, algunas semillas todavía germinando. Bueno, antes que nada agradecerles profundamente a ambos por el tiempo que nos han brindado, saber que en este espacio siempre tienen lugar para difundir todas aquellas situaciones que ustedes sientan o quieran comunicar, y también preguntarles eso, si quieren dejar algo más dicho, algo con relación al grupo de ustedes o algo que sientan que les hubiera gustado comunicar en esta entrevista breve. De mi parte, yo le gustaría mandarle un saludo a toda la tribu, a toda la ciudad de Paz y a todos los pueblos originarios del Uruguay y afrodescendientes del Uruguay. Ese sería mi deseo, ¿no? Expresar ese saludo. Bueno, de mi parte también agradecer a ti, Guará, o Aguará, espero pronunciarlo bien, la invitación para esta noche y saludar y abrazar a todos nuestros hermanos. Y que seamos muchos más, que nos animemos a ser muchos más, porque yo estoy segura que somos muchos más. Gracias por este espacio y bueno, también a los fundadores, digamos así, de Anasiguate Paz, que nos han dado esta posibilidad de conocernos y saber quiénes somos. Gracias, un abrazo. Bueno, y antes de cerrar en esto de conocernos, porque muchas veces hay como una figura de lo indígena, de lo originario, que en el imaginario de quienes no integran estos grupos o no entienden muy bien el tema, pero que pueden estar escuchando la radio, por ahí se hace una visión que está bastante lejana de la realidad. Por ahí, Chiví, vos vivís ahora en San José, que es algo que está bueno contarlo también, porque es una voz que viene desde otro Uruguay distinto que el Uruguay de Montevideo, del área metropolitana. Un poco que tus tareas también pasan, además del trabajo, por un montón de labores de campo. Sí, nosotros vivimos en el campo y bueno, podría decirse que somos los guardianes del lugar donde vivimos nosotros. Estamos muy cerca del lugar donde partió el éxodo del pueblo oriental y bueno, podría decirse que somos como un bastión en el sur del país, de lo que es nuestro pueblo, ¿no? Acá, nosotros, bueno, hemos recibido muchas personas de nuestra comunidad, y Y siempre estamos apostando, ¿no? Apostando a que la persona que se quiera acercar a conocer la cultura indígena, que no tiene por qué ser indígena, puede ser una persona de raza blanca, raza asiática, raza negra, no importa. Bueno, de hecho, la fundadora de la ciudad de Pascua es Ibina, que es afroindígena. Entonces, tenemos en cuenta siempre que no solo se trata de ir a la genética, sino que nosotros, como quien dice, vendríamos a ser una especie de toldo artiguista donde todo el que venga con amor, respeto, humildad y tolerancia, que son los cuatro pilares del pueblo charrúa, que mientras venga con esos cuatro pilares claros, nosotros lo recibimos con cariño y con afecto. Bien, muy buena la invitación. Bueno, Silvia. Bueno, nada, sí, que yo digo, soy una productora rural, que será artesanal, de cerca del lugar, Paso del Rey se llama, cerca del lugar de donde se libró la batalla, Paso del Rey, y con las costas del río San José. En este momento estoy en San José, en la ciudad, por una cuestión laboral también, pero creo que Anacihuate Paz tiene un abanico de diferentes personas que se desempeñan en no solo en el Uruguay, sino fuera de él también, y en cuanto a las profesiones también, profesiones o en lo que cada uno trabaja o se gana la vida. me siento atraída siempre por lo natural, por el campo, soy de una familia numerosa, soy la única que descendiente de esa familia que aún vive del campo y en el campo, más allá de que algunos días sí vengo a la ciudad. Creo que también tiene mucho que ver con todo esto que hemos hablado, ¿no? Con seguir manteniendo las raíces y bueno, en nuestra condición de ese amor a la tierra y a lo natural. Santiago. Bueno, Silvia, bueno, sí, en realidad siempre se está aprendiendo, ¿verdad? Y bueno, sí, en realidad vamos a mandarle un saludo a la coordinación, que es a nivel internacional, sí. No solo están en Uruguay, como decía Silvia. Estamos en distintos departamentos del Uruguay. Y bueno, siempre, también tenemos gente en el exterior, ¿verdad? En distintos países. Y bueno, siempre estamos tratando de que la gente se acerque, que pregunte, que comparta, porque también estamos en el tema ese de que hay mucha gente con conocimiento y que uno no se la sabe toda, ¿verdad? Podemos tener mucho conocimiento, pero hay gente que también conoce cosas que a uno se le escaparon y que no pudo aprender. Sí. Bueno, yo también invitaría a personas que están en eso de querer obviamente con todas lo que manifestó Santiago, con la humildad, con el respeto, con todos los valores que debemos de tener y de conservar como grupo y transmisores, digamos, de nuestras ancestralidades, pero que sí, que se acerquen aquellos que quieran compartir con el Anacihuate Paj y agrandar la tribu. Bueno, y si hay alguien que quiere acercarse o integrarse a Anacihuate Paj, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, nosotros tenemos un mail, tenemos un Facebook, y bueno, si no, bueno, sería a través de los números nuestros. Perfecto. No ¿Y sé si... cuál es el, se acuerdan, mail y esos contactos? No, mira, el mail es anaxiguatepaj. Y el Facebook también es anaxiguatepaj. Respecto al número sería 098-26-1618, que es el número mío. Y después, bueno, están los números de la coordinación, que tendría que tenerlos acá enfrente, pero Bien. lamentablemente en este momento no tengo. Pero ese es Y si no, un... bueno, podría ser el número de Silvia, ¿por qué no? Silvia, de Silvia, tranquilo. Sería el 093-784-845. Perfecto. Ahí quedaron las vías de... Por lo menos los vamos a contactar con los que coordinan, digamos. Bien. Ahí va, Quedaron entonces muy las bien, vías eso de... sería. Quedó presentado Anaxiguatepaj como círculo sagrado. Quedaron los contactos, un poco el espíritu que ustedes están tratando de transmitir o de integrar en este grupo, y también las vías de contacto para que si alguien se sintió en lo profundo con esto que ustedes están conversando, quizá poder acercarse y conocer un poco más de cuál es la tarea que vienen haciendo. De nuestra parte, muchísimas gracias entonces a Bueno, ambos. para quizá también podrían comunicarse contigo, ¿no? Y tú pasarle Ahí va, los esa es números con nosotros. tercera opción. Ahí va. Un Bueno, agradecido. muchísimas gracias, hermano. Y bueno, muchas gracias, Silvio, también por compartir la entrevista. Y bueno, y gracias a todos los compañeros de Anaxiguatepaj, porque sin ellos no habría familia, no habría tribu. Bueno, un agradecimiento nuevamente a Guará y un abrazo a los Inshallah de Anaxiguatepaj, que sigamos agrandando esa ronda sagrada de ancestro. Un abrazo. Bueno, estamos en contacto. Estamos en contacto. Gracias. Nosotros venimos de los charrúas. Nosotros venimos de los charrúas. Nosotros venimos de los charrúas. Nosotros venimos de los charrúas. Y ese es el nombre que nos legaron. Y ese es el nombre que nos quedó. Y que con mucho orgullo es hoy. Naive Verbosolid. La experiencia de los sobrevivientes. De lo que eran mis tiempos jóvenes. Agradezco a cada uno, agradezco de corazón a cada una de las personas que están aquí. Por compartir su tiempo y bueno, y por jugarse esta parada. Que me parece que. A partir de ahora, como que nace un nuevo Uruguay. El yo reconocerme en esa condición de descendiente de estas poblaciones o naciones originarias es el criterio fundamental, dice el convenio 169, para los efectos de ser considerado integrante de un pueblo indígena determinado. Los indígenas de las fotos en blanco y negro, tomadas en la época en la que sus territorios se volvieron propiedad privada y ellos fueron obligados a abandonar sus toldos para vivir en casas de adobe, tuvieron hijos y nietos que ya no se visten con capas de cuero, sino con camperas, en cuyos bolsillos guardan sus celulares. Quieren que les reconozcan su existencia, además de su preexistencia, es decir, que estaban allí desde antes de que hubiera algo llamado Argentina o Chile o Uruguay. Me acuerdo cuando en los inicios nos decían, son comunidades culturales, como si la reivindicación solo sea folclórica. Pero la causa indígena es mucho más que eso. Además de luchar por derechos, además de luchar por reconocimiento, además de visibilizar nuestra existencia, los pueblos indígenas tienen un desafío que es político, que es espiritual, que es cultural, pero que también es ideológico. Que también se llama desafiar a este sistema. Ya lo desafiamos desde la resistencia, ya lo desafiamos desde estar acá diciendo somos collas, somos charrúas. Pero también significa desafiar ese modelo desde un buen vivir de los pueblos indígenas. Nuestras flechas ahora son los derechos. Ahí están. Son los derechos que queremos que se respeten y queremos que se consagren y queremos aplicar. Tú, amiga, tú sabes mirar la imagen del alma. Tú, como único señor, memoria.